de mi retro 11. Quema toda mi ropa, todo mi closet. Okay. Echa disolvente por mi coche. Ráyalo y escríbeme mal hombre. Típica mierda de telenovela. Mierda por la que en Twitter te cancelan. Sé que no se te han pasado por la cabeza, pero tienes el pase pa' hacerla. Si te fallo alguna vez. Yeah, okay, alright. Yeah, been there, yeah, done that. Por si alguna vez te trato de tonta. O si te fallo. Porque tenemos que hablar de estos medios dos guay. Sabes que la peña que curra aquí me escucha verdad. Sabes que la gente que compra aquí me escucha verdad. Sabes que se te oye desde la puerta verdad, verdad, verdad, verdad. ¿Cómo sabes el nombre del 9 de ese equipo? ¿Cómo sabes dónde juega en 4 domingos? Me huelo cosas, no cuentas conmigo. Ya tengo sustitutos y patino. Óyeme, Eva, vende mis retro 11. Quema toda mi ropa, todo mi closet. Echa disolvente por mi coche. Ráyalo y escríbeme mal hombre. Típica mierda de telenovela. Mierda por la que en Twitter te cancelan. Sé que no se te han pasado por la cabeza, pero tienes el pase pa' hacerla. Si te fallo alguna vez. Por si alguna vez te trato de tonta. O si te fallo alguna vez. Yeah, been there, yeah, done that. Si lo hago loca, quémame la Jordan. Yeah, conozco todos los trucos del libro. Cabin Cris con número angelical en la bio. Con emojis de hada y de pintarse las uñas. Hit once, only once si estás en todos los group chats. To the streets, I belong to the streets, mami. La peña se divorcia por mierdas así. Más fama, más salvaje, no creas que no soy consciente, mami. Pierdo contacto con la realidad si te joden, mami. I've been there, yes, boom, that. Vengarse no es difícil con mi funda, no. Amarrarme no es difícil con tu bunda, no. Nunca no falló puesto mi tumba, da. Existe la lealtad y existe el respeto. Que usted y yo nos dimos una palabra que es hasta la muerte.